Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En las conversaciones cotidianas con tu familia, amigos y compañeros, ¿te has fijado qué tan seguido hablamos del tráfico? Si vives en alguna de las ciudades grandes de México, quizás hayas notado que este es uno de nuestros temas recurrentes, pero no porque nos guste, sino porque es un agobio que vivimos todos los días. El tráfico es sin duda una consecuencia de un mal funcionamiento del transporte, pero no solo se limita a ello. Es un problema que debemos ver desde un punto de vista más amplio, en el que no solo se consideren el exceso de vehículos y la insuficiencia de calles para circular, sino todos los aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales que se relacionan con la movilidad urbana, es decir, con la necesidad y el derecho de todas las personas a desplazarnos y tener acceso a cualquier rincón de la ciudad. Si bien el tráfico es uno de los resultados más notorios de una movilidad urbana deficiente, no es el único. Hay muchos otros, como por ejemplo la contaminación del aire, los accidentes viales y demás. Ante este panorama es evidente que el gobierno debe hacerse cargo de aliviar este problema. Sin embargo, no solo es su responsabilidad. Nosotros los ciudadanos también podemos contribuir con pequeñas acciones individuales que puedan tener un efecto significativo. Tengamos presente que las ciudades son espacios compartidos y que por ello debemos sumar la voluntad de todos para convertirnos en el motor de la solución. Aquí te menciono varias propuestas que podemos llevar a la práctica. Siempre que te sea posible, camina y usa la bicicleta o el transporte público en lugar de usar el coche. Cuando camines, utiliza los cruces y puentes peatonales. Así, los automovilistas tendrán claro dónde deben detenerse para cuidar a los transeúntes. Como usuario de transporte público, procura subir y bajar de los camiones y microbuses solo en las paradas señalizadas y con ello reducirás el número de veces que los vehículos se detienen para ascenso y descenso del pasaje. En la escuela de tus hijos promueve un sistema para agilizar el tránsito a la entrada y a la salida. Esto puede ser una tarea compartida entre padres de familia, maestros y directivos. Si usas coche, compártelo. Ponte de acuerdo con tus compañeros para ir al trabajo y organiza rondas con otros papás para llevar a los niños a la escuela. No te estaciones donde no está permitido, en doble fila o obstruyendo los cruces peatonales o bien las rampas para personas con discapacidad. Peatones y automovilistas debemos respetar nuestros espacios para circular. Al manejar por un crucero, alterne el paso de los vehículos. Cruzando por turnos, acelerarás el avance. En las calles y avenidas, respeta la fila de los autos y evita formar embudos que obstaculicen la circulación. Planea tus recorridos con anticipación para evitar viajes innecesarios y consulta las redes sociales para ubicar las vías alternas en caso de accidentes. Por último, realiza por internet todos los pagos y trámites que sean posibles, así aprovecharás la tecnología para hacer menos viajes y mejorar ese tráfico que tanto nos agobia. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.